22 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local en una jornada, la de este martes 20 de junio, en la que va a ser protagonista, sin duda, la variante de nuestra localidad, porque ya les podemos anticipar que hay trazado, o al menos un margen de unos metros, ahora nos lo va a comentar la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, de unos 50 metros, en ese margen, bueno, pues iría la variante, pero en definitiva ya sí que existe ese trazado por el que, bueno, pues iría el recorrido de esta importante vía para el futuro de las infraestructuras en nuestra localidad. Por tanto, bueno, pues ya nos anunciaban que se seguían conversaciones con la Delegación Provincial Territorial de Fomento, y en ese sentido, bueno, pues hoy además tenía lugar la visita del jefe de servicio, que ha dado como resultado la información en ese sentido al Ayuntamiento de Ubrique. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa ubriqueña, Isabel Gómez. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, importante resultado porque es uno de los aspectos importantes, no solo para el proyecto en sí, en el futuro, sino sobre todo porque desbloquea también la situación del PGOU, si no me equivoco, ¿no? Así es, Juan Carlos. La verdad es que, mira, desde octubre, si no me falla la memoria, que tuvimos la reunión con todos los grupos, los portavoces de los grupos municipales, en la delegación de Fomento, en aquel caso con la que era la delegada territorial, pues quedamos en que la delegación iba a ver en el terreno el trazado, y no tanto el trazado de la primera fase de la circunvalación, sino el ramal de penetración, que es lo que se insistía por parte del ayuntamiento para poder acceder a toda la zona del polígono industrial y residencial de la otra orilla del río, para entendernos. Y bueno, y la verdad es que hemos estado en continuo contacto con la delegación para que se aceleraran y se agilizaran los trabajos. Y es verdad que yo creo que el pistoletazo también viene a partir de que tenemos la reunión con el director general de infraestructura, de carretera, de comunicación, y bueno, Jesús Huerta, que nos atendió a primeros de mayo, todavía estaba recién nombrado, si no recuerdo, en esa misma semana, el nuevo delegado territorial, que es Federico Fernández, y con él pudimos pues departir la situación que nos preocupaba, porque necesitábamos esa información, ya no solo, como tú bien dices, por el proyecto como tal, porque es lo que va a dar la continuidad a lo que es la relación del proyecto y concretar, por tanto, el recorrido exacto por donde va a ir, sino que también era una información crucial y primordial para el plan general, que no podemos esperar más tiempo a tenerlo a expensa de esa información, que afortunadamente ya va a llegar. Así que es una buena noticia y que ya nos llamaron la Delegación de Fomento para comunicarnos que se empezaban los trabajos de bueno, clavar lo que son las señalizaciones, ¿no? Que es lo que la gente habrá visto del trazado. Ellos no hablan de trazado, sino hablan de corredor, porque como tú bien has dicho al inicio de ahora de la conversación, pues ellos dan un margen a ambos lados, porque luego en la concreción ya del proyecto es donde determinará exactamente los puntos por los que transcurren. Hemos estado transmitiéndole la inquietud ya de algún que otro vecino que ha visto que las estacas pues pasan por su parcela. Y claro, nos han dicho que ellos van a intentar luego en la concreción del proyecto pues intentar que no se vea afectada ninguna construcción de las que se encuentran por la zona, y bueno, y esperemos que esos trabajos den esos frutos de que tampoco provoque muchas molestias o las mínimas posibles a los afectados por ese trazado. ¿La reunión que se ha producido o la visita del jefe de servicio esta mañana a nuestra localidad? Así es, nosotros teníamos mucho, y además la semana pasada le comunicaba a los portavoces de los grupos municipales, desde que nos dijeron que iban a venir, bueno, ya llevan aquí un tiempo trabajando el topógrafo para ver todo este trazado. Nosotros teníamos interés en que vinieran a explicarnos allí en Ubrique para poder hacernos una idea de qué zona, ¿no?, serían las afectadas. Y quedamos en que ya cuando estuviera la fase final de estos trabajos, pues nos llamarían para explicarlo. Nos avisaron ya por fin al final de la mañana del día de ayer, que venían en esta mañana. Yo tenía dificultades para estar porque tenía otros compromisos asumidos, y agradezco que al final, bueno, afortunadamente han llegado un poco antes y por lo menos yo me he podido enterar de primera mano, y ahora estarán manteniendo el encuentro pues con los distintos portavoces de los grupos municipales para explicarle pues todo este trazado y todo este recorrido, los trabajos que se han realizado. La pregunta clave, ¿cuál es el trazado? Pues el trazado, lo que es la parte digamos, de entrada. Esa parece que estaba prácticamente ya cerrado desde hace un tiempo, y ahí, como digo yo, la importancia radicaba más en el ramal de penetración que en el propio trazado de la primera fase, que más o menos teníamos que ver pues exactamente por la zona que transcurría, para intentar de que en el plan general, a la hora de la publicación, los afectados pues puedan tener toda esa información a efecto de sus propios, bueno, de como es lógico, ¿no?, de sus garantías y de sus derechos. Entonces, básicamente, Juan Carlos, a ver si soy yo capaz de explicarlo, pues entrarían a la entrada ya de Ubrique, en dirección para el Callejón de las Mositas, por hacernos una idea, un poco más abajo. Sí. Seguiríamos todo este monte, que es un trabajo que cuando se determine el proyecto, pues será un desmonte importante. Llegaría a más o menos a la zona alta de donde está la vía pecuaria, por encima de las palmeras, de la Plaza de las Palmeras, y a partir de ahí pues empieza a bajar y a conectar con el Naranjal para la zona del Molino, ¿vale? Y terminaría ese ramal en la trasera del polígono industrial de la Piel de Ubrique, el para que la gente nos entienda, el polígono más antiguo, y terminaría en la esquina de las naves para conectar ya directamente a la rotonda del Centro Tecnológico Móvil. Así que la verdad es que inicialmente yo me parece un trazado oportuno, adecuado, y que pues va a atender, ¿no?, de cara al futuro, pues a las necesidades más importantes, que era conectar con la primera fase, en este caso de la circunvalación, pues lo que es la entrada de Ubrique con la zona importante del polígono industrial y zona residencial, y por tanto la salida hacia el mojón de la Vigora. Es un poco el trazado que se veía, bueno, como principal, o el que en principio se estaba barajando, ¿no?, como casi por seguro, aunque, bueno, en este caso llegaría, como nos comentas, hasta el Naranjal, ¿no?, y sí, recorrería por debajo del polígono industrial de La Piel. Exactamente. Yo, de todas formas, me gustaría ya, cuando tengamos el plano y la definición, pues ya desde luego lo informaremos también. Tendréis vosotros la información ya para que también la gente conozca un poco el trazado, digamos, definitivo, pero orientativo, porque como estamos comentando, la concreción vendrá y el detalle del mismo vendrá después de la redacción del proyecto. Pero yo creo que es importante, Juan Carlos, por lo que decíamos, es un trabajo que necesitábamos que hicieran en el territorio, porque es verdad que se tenía sobre plano previsto el posible trazado, pero se necesitaba el trabajo de campo en el terreno para que el topógrafo viera los desniveles. Como sabemos, Ubrique, que tenemos la topografía que tenemos, y entonces necesitaba de ese trabajo de campo, que la verdad se ha realizado. El hombre nos ha estado explicando el detalle de los mismos, la señalización, que mucha gente estará viendo esas estacas con una cinta como naranja. Y bueno, y es la orientación, el trazado, digamos, definitivo, pero concretar el recorrido exacto de por dónde va, para que la gente o las personas que tengan propiedad en esa zona, exactamente por dónde va, tendremos que esperar todavía un poco. Sí, es un margen, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Es un pasillo, un corredor, como destacaba, ¿no? Y dentro de ese corredor, pues irá. Sí, porque recuerdo, para los oyentes, para los que nos escuchan, que lo que es la circunvalación completa, pues bueno, terminaría ya en la conexión con la carretera del Mojón de la Víbora, ¿vale? Y sería a través de por detrás de las pistas de atletismo, se continuaría hacia adelante hasta conectar a la altura más allá del trasvase. Y claro, es un proyecto completo muy importante, de envergadura. Y entonces lo que le pedíamos a la delegación, que si eso es verdad, que es un proyecto de unas características técnicas considerables y por tanto luego también presupuestariamente va a ser, bueno, pues de una cuantía también importante, pues que lo dividieran. Entonces nosotros estuvimos demandando que hubiera una primera fase de conexión al actual problema que padecemos diariamente. Vamos, lo otro sigue siendo también otro problema, pero el más prioritario de resolver es la conexión con la zona de los polígonos industriales, y bueno, y con este trabajo ya que se estuvo planteando y aceptado lo de la primera fase, pues nos facilita el poder ir ya viendo y concretando. Yo creo que las reuniones han dado sus frutos y concretando de que ya ahora nos pondremos a demanda la redacción de proyectos y a ver si vamos teniendo noticias en ese sentido, ¿no? Una solución, ese trazado que evita el famoso puente de original, ¿verdad? Que conecta además en su primer ramal con los polígonos industriales, con lo que ya hay una primera respuesta, ¿no?, a las necesidades. Y bueno, pues se continuaría ya con un segundo ramal, pero más en el futuro. En el futuro, exactamente. Ya, como tú bien dices, la verdad es que ese proyecto que se redactó y que se estuvo iniciando los trámites incluso de expropiaciones, es verdad que, bueno, las características del proyecto tenía un elemento muy singular, que era que el puente de, bueno, pues digo yo también inusual, ¿no?, en la provincia, que hubiera, no hubiera estado mal que Ubrique estuviera dotado de una infraestructura tan peculiar. Pero, en fin, ahí es verdad que terminaba el escollo de ese gran proyecto, a nuestro juicio, estaba en la finalización, que era justo en la Fuente San Francisco, y, por tanto, al final el cuello de botella pues se trasladaba a otro punto de Ubrique. De esta manera, creemos que ya, desembocando en la rotonda del Centro Tecnológico, pues permite ya la derivación de, en función de los vehículos que la utilicen, pues tanto ir al polígono como continuar su camino hacia la salida de Ubrique para Málaga, para Corte de la Frontera. Y bueno, y como estamos comentando, en esta ocasión no se habla de un puente, no es un puente, porque tiene que haberlo, desde luego, lo que es el cruce del río, pero sí será un viaducto de, bueno, pues ya unas características más normales, más estandarizados, para que nos entendamos, y no será un puente espectacular como era el primero. En fin, esto ya lo que creo yo que es momento de ir pensando en el futuro, de ir pasando entre comillas página, y lo importante en este caso es que que el trabajo de las reuniones mantenidas, el trabajo técnico, y como digo, agradecer también al director general el empuje que dio, porque mientras la delegación se estuvo cubriendo, hubo ahí también un tiempo en que la referencia, como es lógico, los técnicos, por mucho que lo llamemos los alcaldes, no es normal, están sometidos pues a las directrices y a las instrucciones que le dan sus delegados territoriales. Y ya afortunadamente pues también se culminó ese proceso de incorporarse el delegado actual, que también viene con mucho empuje y con mucha fuerza, y creo que todo en su conjunto pues ha facilitado que ese trabajo de campo tan necesario para el avance del plan general, que es importantísimo y vital para Ubrique, se siga tramitando, y luego continuar, como digo, en la demanda de seguir avanzando en lo que es la circunvalación. Así que una confirmación, por tanto, de ese corredor en el que iría la variante, que hace que se pueda seguir trabajando en el PGOU con ese margen para la variante, y sobre la variante en sí, nos has comentado, ¿no?, que se han ido colocando una serie de estacas de señalización. Sí. ¿Hay más trabajos que se vayan a realizar o esto de quedaría? Ellos han dicho que ya está, lo que es el trabajo de campo consistía en, como estamos comentando, en que el topógrafo analizara las líneas de nivel y ver cuál sería el trazado razonable o el más adecuado, y ya ahora lo que vendría, lo que va el paso siguiente, sería lo que es la redacción del proyecto, que es el que tendrá esa señalización, todos esos puntos topográficos para poder hacer el recorrido exacto, ¿no? También decirte, nosotros en la primera fase, es verdad que la delegación seguramente nos instará a que en el plan general tengamos a ambos márgenes, por lo que estamos diciendo, por la concreción exacta de ese trazado, que tengamos unos márgenes de los 100 metros a cada lado, para poder ellos, como estamos diciendo, si se intenta de respetar las construcciones que nos encontremos en el camino para que los vecinos se vean afectados lo menos posible, pues poder mover mínimamente, ¿no?, lo que es o establecer la línea de recorrido en la zona que menos afecte. Y en la segunda fase, que es que es un trazado también considerable, y que eso es verdad que es muy a largo plazo, pues seguramente nos establezcan que pongamos unos 50 metros a cada lado. Eso en principio son las orientaciones que se nos han dado esta mañana, pero bueno, ya concretaremos en estos días exactamente cómo se tiene que incluir las posibles márgenes de variación de recorrido para que el equipo redactor lo incluya y tengamos ya el relanzamiento de nuestro plan general, que tenemos unas necesidades fundamentales en Ubrique, y especialmente, hombre, en estos tiempos de dificultad, que tengamos demanda de suelo industrial y que el ayuntamiento no lo tenga, pues a todas luces sugiere que es una prioridad para este equipo de gobierno y para el ayuntamiento, pues tramitar el plan general y poder dotar de suelo industrial a Ubrique, para que esas empresas que están iniciando, emprendiendo, y que están otras que están creciendo, pues tengan la oportunidad que estos tiempos requieren, porque al final se traslada en lo que nos importa a todos, ¿no?, que es en el crecimiento del número de puestos de trabajo. ¿Tenemos ahí alguna dificultad con la línea de telefonía móvil por la que estamos comunicándonos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y de hecho acaba de cortarse esa llamada. Recuerden que dentro del plano de la actualidad local estábamos hablándoles de la confirmación de que por parte de la Delegación Territorial de Fomento pues se apoya en lo que es el trazado, un trazado muy importante además para lo que es la propia elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. Va a haber un pasillo, como decíamos, un corredor de unos 50 metros en el que en su interior irá el trazado de esta variante. Nuestra localidad es un paso previo, al menos contar con lo que es el trazado, y bueno, pues a partir de ahí evidentemente tienen que llegar ya los pasos siguientes, pero en principio algo muy importante por doble motivo, porque se cuenta ya con un trazado respaldado por la Delegación Territorial de Fomento, un trazado de lo que será la futura variante de nuestra localidad en ese primer tramo, y además esto sirve para que con ese corredor pues se siga trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana de nuestra localidad. Como decimos, son los datos sobre algo que se confirmaba en el día de hoy con la visita a nuestra localidad por parte de responsables de la Delegación Territorial de Fomento, en concreto el jefe de servicio ha estado en nuestra localidad, y de hecho seguramente algunas de las personas que nos estén escuchando ahora mismo pues hayan podido contemplar pues esas estacas, esa señalización que a lo largo del recorrido por parte del topógrafo, como nos ha comentado la alcaldesa de Ubrique, en esos trabajos previos que se han venido realizando. Bueno, pues seguro que muchos de nuestros vecinos han visto esos trabajos previos que se han venido desarrollando en estos últimos días. Así que la noticia en definitiva, por tanto, es que la Delegación Territorial de Fomento respalda ya un trazado en concreto en el que se va a ir trabajando. Hay un margen de unos 50 metros, así que, bueno, pues aquellas propiedades privadas que se hayan visto afectadas tienen que tener en cuenta que puede variar, que no es un trazado concreto, sino que va a ir dentro de ese margen, de ese corredor del que nos está hablando la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, que perdíamos la conexión, parece que la podemos retomar, aunque sea solo unos minutos más, porque además Isabel que se marcha dentro de sus responsabilidades ahora mismo de viaje. Y bueno, simplemente por realizar algún apunte más, estábamos hablando, ¿no?, de esos trabajos, bueno, de lo que es el recorrido. Yo te quería preguntar por bueno, pues esto, ¿qué significa para lo que es el proyecto en sí de variante? De un lado, desbloquea, entre comillas, podemos decir, el PGO, ya sabía exactamente por dónde iría el trazado de la variante, y sobre la variante en sí, imagino que deben seguir los contactos para, bueno, pues contar con financiación y que comiencen los trabajos lo antes posible, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, tú sabes que es algo que explico mucho, que no gasto ni reparo en tiempo en intentar trasladarle a la gente, que esto es un camino de ir consiguiendo los compromisos y compromiso a compromiso y ejecutando, ¿vale? Sí. Nosotros, me disculpáis porque es verdad que estoy en carretera y puede irse la cobertura en cualquier momento. En todo caso, lo que estaba diciendo, el compromiso con la Delegación Territorial era la necesidad del conocimiento de ese trazado, y ahora habrá que trabajar pues el siguiente compromiso, que será la redacción del proyecto. Nosotros, la verdad que yo en el tiempo que llevamos en el ayuntamiento, en el gobierno municipal, creo que es un asunto de relevancia que en estos dos años pues ya tengamos ese trabajo hecho, y ahora seguir impulsando y demandando pues lo que es la redacción de proyectos, que yo estoy también convencida que después de conocer a las personas responsables de la cartera de fomento, que son personas competentes y comprometidas con el territorio, no tengo duda de que en la medida de sus posibilidades van a ir dando respuesta, pero eso tendremos que ir informando poco a poco, tendremos que trabajarlo, tendrán que ir viéndolo también presupuestariamente en comparación con todas las demandas que tengan en este caso en la provincia, y bueno, lo que digo siempre, poco a poco se van consiguiendo las cosas, y la importancia de todo y el punto de partida es la asunción de compromiso, que en este caso estamos ante un compromiso cumplido, ¿no? Tiene su importancia por sí misma, ¿no?, porque se desbloquea también el propio proyecto, ¿no?, de la variante, al menos ya queda ahí el trazado en el que se puede ir trabajando a partir de ahora, pero como nos comentabas también, esto desbloquea el propio proyecto del PGO para trabajar ya en firme, sobre plano, con ese margen de 50 metros del que nos hablabas, ¿no? Así es. Ya el plan general, Juan Carlos, porque nosotros sabemos que la circunvalación es una demanda histórica del pueblo de Ubrique, al que la Junta no solo debe atender, sino que tiene ganas de atenderlo, y luego la parte del plan general, que creo que es cuando se nos ha cortado la comunicación, de la importancia que tiene este documento de planificación urbanística para Ubrique. Estaba diciendo que nosotros, frente a otros municipios, pues hay un tejido empresarial importante, gente que está afortunadamente apostando por proyectos empresariales propios, que están creando empresas, otras que necesitan de crecimiento y ampliación de la que tienen, y tenemos una demanda en ese sentido de suelo industrial que no somos capaces ahora mismo de atender por no tener ese documento estratégico que venimos demandando de siempre, desde hace años atrás, porque sabíamos afortunadamente que este momento iba a llegar. Y bueno, ya ahora toca trabajar con intensidad el plan general, pues para dar respuesta a ese suelo industrial necesario para Ubrique, como digo, porque luego desde el ámbito del ayuntamiento lo que vemos es el beneficio social de las empresas, ¿no? Que es la creación de empleo, el crecimiento de puestos de trabajo, la estabilidad es lo mismo, que es lo que defendemos también del ayuntamiento, y un empleo digno como no puede ser de otra manera. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con ese anticipo que les comentamos, que nos confirmaba la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y es que ya se cuenta, por tanto, con el trazado a partir del cual se va a ir trabajando en torno a la variante de nuestra localidad y lo que ello supone para el PGO también. No sé si próximos contactos que se tengan previstos, sí, con Fomento. Sí, nosotros quedamos con el delegado cuando ya confirmó que no podía venir, que ya tendríamos que ver con los portavoces si en la reunión hoy de campo técnica pues íbamos o no a Cádiz a reunirnos con el delegado, que es el que se comprometió también a darnos en una mesa ese trazado. Y bueno, ahora tendremos las conversaciones entre los grupos y el delegado y ya determinaremos los próximos pasos. Desde el ayuntamiento, con carácter inmediato, pues este equipo de gobierno ni que decir tiene que vamos a demandar de manera ya, ahora mismo, lo que es la redacción del proyecto. Y bueno, ya haremos retorno de todo eso. De todas formas, como estaba diciendo, como me he tenido que marchar, por desgracia, es un día que ayer hablando continuamente, pues bueno, un día que me cogía en agenda mal, pero ya como el concejal de urbanismo y el primer teniente de alcaldesa se ha quedado con los portavoces de los grupos municipales que estaban convocados para que conocieran de primera mano todo lo que estamos contando de la delegación de Fomento, y ya pues me imagino que él también podrá entrar e informar pues en el detalle de toda esta reunión que se estará produciendo en estos minutos, ¿no? Pero vamos a quedar, como decimos en este punto, con ese anuncio sobre lo que es el trazado ya confirmado por parte de la Delegación Territorial de Fomento en torno a la futura variante de nuestra localidad. Isabel Gómez, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, pues nada, que a seguir trabajando, Juan Carlos, que son muchas cuestiones que Ubrique necesita, pero creo que poco a poco estamos viéndole el resultado, ¿no?, a todo este trabajo. Espero que en pocos días pueda informar también de otras novedades y bueno, yo creo que al final forma de atender los problemas de los ciudadanos pues la colaboración y la lealtad institucional, y ya digo, a un ritmo más o menos lento, para nosotros seguro que somos los demandantes más lento de lo que nos gustaría, pero lo que estamos diciendo, ¿no?, que poco a poco teniendo la legitimidad, la justificación de aquello que se demanda, que no es por gusto sino por necesidad, y las instituciones que están siendo conscientes e implicadas en ese sentido, pues en la medida de sus posibilidades están haciendo lo que estamos haciendo desde el ayuntamiento. Un tema que ya decimos, tiene que ver con la propia variante en sí, pero que viene a desbloquear además, y es lo que también cabe destacar en torno a este tema, el propio PGO. Así es, así que dentro de poco pues ya estaremos hablando de nuevo del plan general. Pues con eso se apunte informativo. Nos vamos a quedar, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes de Radio Ubrique, y un saludo para todos. Muchas gracias.